Bueno, y lo prometido es deuda. Habíamos dicho que iba a estar Piqui Cabana con nosotros en la mañana de hoy, así que la recibimos en estudios de Radio Panamericana. ¿Qué tal, Piqui? ¿Qué tal? Buen día, Juan. Una hermosa mañana, un poco fría, pero acá estamos diciendo presente. De esas mañanas que son frías al principio y muy calurosas después. Por supuesto. Bueno, Piqui, queríamos invitarte, nos parecía importante que estés acá porque entendemos que vas a ser parte del nuevo gobierno municipal que asume el 10 de diciembre. Lo he acompañado a Germán en su campaña y bueno, él en este momento me ha pedido, estamos conformando lo que va a ser el gabinete que va a gestionar junto a Germán el municipio de Huerta Grande, y estamos en ese proceso justamente del armado y de la puesta en marcha de todas las propuestas que uno tenía. Es decir, sin leer los detalles, vas a estar en el gabinete. Sí, podríamos decir que sí. Piqui, vos tenés una característica propia. En algún momento te presentaste por tu propia línea a intendenta de Huerta Grande, en varias oportunidades, no solamente en una oportunidad. Tuviste tu bloque también en el Consejo Deliberante. Hoy se da este espacio de unidad que permitió que el radicalismo triunfe, pero imagino que tendrás tus propias miradas de la gestión. ¿Cuáles son para vos los ejes centrales, los temas urgentes que a partir del 10 de diciembre habrá que atender? Bueno, en primer lugar decirte que la propia mirada es compartida con Germán. Por eso, de hecho, pudimos conformar una propuesta única. Entonces, después de mucho trabajo, hemos delineado y hay un par de ejes que no son propios, sino que son compartidos por todo el equipo de qué es lo que queremos para Huerta Grande en distintas áreas. En primer lugar, tiene que ver con un gobierno abierto, con la transparencia en la gestión, con el acceso de toda la gente a la información, a las cuentas públicas, las mismas cosas de las que se ha carecido en otro momento y uno ha sido tan crítico. Si uno va a integrar ese gobierno, la idea es que así sea. Un gobierno integrado por gente del pueblo, que uno puede conversar. Por supuesto, de puertas abiertas, muy cercano a la gente, muy trabajando desde la periferia al centro, potenciando justamente todos esos lugares más alejados de Huerta Grande que tienen tantas necesidades, con una obra pública o trabajos públicos en una primera instancia que tienen que ver con los servicios y con las cosas que necesita la gente: reordenar la recolección de residuos, el arreglo y mantenimiento de las calles, la iluminación en concordancia con la seguridad. Obvio, trabajar un fuerte eje desde el turismo y del desarrollo económico, porque tiene que ver con la generación de trabajo genuino en la localidad. Sí, actividades culturales, sí, actividades deportivas para nuestros ciudadanos y como motor de algunas actividades que se puedan proponer para la venida de gente, o sea, ir relacionándolas con el turismo. Mantener todo lo que está bien, que consideramos que es importante y que se ha tenido, hacer uso de toda esa infraestructura que esta gestión hoy nos está dejando y potenciarla. En distintas aristas hay muchas cosas para trabajar y eso lo hemos compartido todos, por eso lo hemos acompañado a Germán para que sea quien encabece este proyecto, que no es un proyecto de él, sino que es un proyecto de todos. Bien, ¿qué pasa con la transición? ¿Hay temor sobre las condiciones en que puedan recibir la gestión el 11 de diciembre, sobre las cuentas? Cuando uno analiza el debate que hubo por la transición, que uno dice, bueno, transiciones hay en todas las gestiones y siempre hay estos juegos, pero en este caso hay un temor particular. ¿Ustedes creen que pueden estar las cuentas muy comprometidas a partir de diciembre? Mira, si vamos a hacer una cronología de este tema de la transición, hubo una elección, hubo un resultado, no hubo un intendente que al día siguiente por lo menos le diga te felicito, Germán, felicito al espacio, ¿eh? Simplemente un silencio de radio, un tiempo prudente como para poder esperar que este tipo de cosas suceda y en algún momento decir, bueno, ¿cómo se ordena? El eje ordenador fue un proyecto de ordenanza que ha presentado el bloque de la Unión Cívica Radical en el Consejo, que fue aprobado y que ahora fue vetado. Sí. Que el contenido, en definitiva, no tiene otra cosa que el poder acceder a la información que no hubiese sido necesaria la ordenanza si existiría el diálogo. Uh-huh. Intermedio en eso hubo un encuentro con el intendente, con claro. la presidenta del Consejo Deliberante, con el secretario o director Rodríguez, del cual yo participé. Fue una conversación amena donde nos informaron medianamente el estado de la municipalidad, en que se lo iba a recibir, cómo iba a hacer el tema de aguinaldos, sueldos, la disponibilidad, cuáles eran las problemáticas. Fue en el marco de esa charla, el compromiso de cualquier información que necesiten pueden acceder, venir, preguntar, hacer, y a la semana siguiente volvemos a la misma. Un veto. Entonces, que en definitiva no es que eso va a modificar o no, sino que tiene que ver con definir el tipo de personas que tenés del otro lado. Vos lo decías, siempre se han hecho transiciones, siempre se ha pasado, por ahí los temores tienen más que ver con la macro que con lo específico de Huerta Grande. O sea, yo creo que todos los argentinos por ahí no sabemos qué puede llegar a pasar en un mes, sí, en dos meses, qué sé yo. Entonces, bueno, en eso de prever, de poder generar un presupuesto, algo que esté a la altura de lo que se puede ejecutar el año que viene, bueno, uno tiene que tener en cuenta todas esas condiciones, la inflación, futuras paritarias que se tengan, pero no lo creo comprometido. Por eso no entiendo el por qué no querer brindar toda la información. Hay cosas mínimas que se tienen que hacer. Sí, te sí, doy sí. un ejemplo, qué sé yo, el contrato del balneario de Huerta Grande está vencido. La gestión que va a asumir el 10 de diciembre ha tomado el compromiso de no convocarlo a concurso de precios ni licitación, porque va a ser una administración municipal de ese lugar, porque tiene que ver con un proyecto que se pensaba, con esos centros, digamos, descentralizados de participación comunal, así en donde es. El primer eje iba a ser el balneario. Pues bien, esta gestión tendría que arbitrar los medios para que el día 10 de diciembre ese espacio no sea entregado y no sea en plena temporada un foco de conflicto en donde uno tenga que tomar ese tipo de decisiones. Son ese tipo de cosas las que uno puede o no hablar, saber. Sí, cuáles son las disponibilidades bancarias, cuáles son los compromisos de cheques a fecha. La lista de becados. La lista de becados contratados. Hasta el día de hoy no la tenemos, entonces bueno, uno tiene que... Que también perjudica al propio laburante, al contratado, que no tiene la seguridad de que la gestión entrante lo pueda reconocer como tal y analizar, continuar en su labor. Analizar qué tarea está desempeñando, es necesaria, tiene que ver con lo que uno tiene proyectado o no, se conversa. O sea, si uno desconoce ese tipo de cosas y es información que le tiene que brindar el ejecutivo actual. Esperemos que en estos tiempos se allanen a poder informar. Uno informalmente ha hecho un diagnóstico de cada una de las áreas, de saber con qué cuenta, con qué no, el parque automotor, saber qué contratos o no están vigentes, si uno el día 11 tiene camiones para salir a recolectar la basura. O sea, todo lo que tengas que hacer para que el municipio siga continuando. Cambia una gestión, pero hay tareas cotidianas que tienen que seguir y bueno, en eso es en lo que se está trabajando. Uno repasa los 8 años de la gestión que se va y ve que todo el tiempo tuvo un apoyo provincial que se hizo parte de la gestión, la temporada, con los shows en vivo que traían artistas, algunas obras que se realizaron. Permanente apoyo provincial. Ustedes cuentan con ese apoyo que tuvo el intendente que se va, o en caso de no contar con ese apoyo, ¿cómo compensar esa carencia que pueden tener de no ser los privilegiados del gobernador? Bueno, yo en eso te quiero ser clarísima. Independientemente del color político del gobierno provincial o del gobierno nacional que a uno nos toque, un municipio tiene que ir a gestionar por su gente y lo va a hacer absolutamente con todos. Espero que el comportamiento del otro lado esté a la altura de las circunstancias y tengamos el mismo tratamiento que ha tenido esta gestión. Uh-huh. Lo espero. Sí, uno tiene contactos y ha estado averiguando en distintos lugares qué es lo que se puede o no gestionar y qué se puede traer, pero también en la cuestión esta que vos decías, espectáculos y cultural, uno apunta mucho al artista local. Bien. Entonces, bueno, se está generando un registro, ver de cómo generar una agenda que pueda ofrecer distintas alternativas. O sea, uno no espera tener un artista de primer nivel. Ojalá que sí, ¿por qué no? Si uno tiene los recursos. Pero cuando analizas otras prioridades del pueblo, muchas veces lo que se necesita es generar el evento, generar el movimiento, más allá de quién sea o cuál sea el monto que cobra la persona que viene. Y lo que te tiene que generar es un atractivo turístico, movimiento de gente, oferta también para nuestra gente local, que se puede llegar a dar compensando ambas cosas a menor costo y con la misma efectividad. Bien, el otro día estuve un rato en la reunión que se hizo con vecinos integrantes de la Comisión de Ambiente y uno podía escuchar diversas preocupaciones, no una, ni siquiera es que hay una preocupación por el tema de la basura, sino que se hablaba de la basura, del agua, de los loteos, del avance inmobiliario, de la autovía, etcétera. ¿Qué mirada le van a poner ustedes a estos desafíos que son globales, porque en el mundo entero y se habla de calentamiento global, etcétera, desde lo local? ¿Cómo van a abordar estas temáticas que sabemos el progreso no se puede detener, pero también si no se le da un marco, nos vamos al carajo, nos quedamos sin agua, nos tapa la basura? Sí, sí, te entiendo. Hay que ordenar prioridades. Y hay cosas urgentes y hay cosas importantes. Uh-huh. En el urgente uno tiene que estar, como yo te decía, sabiendo cómo va a recolectar los residuos el día 11. Claro. Que segura. Y hay cosas que tienen procesos, inclusive procesos de educación de una comunidad. Entonces no vas a pretender que cambiando una modalidad al día siguiente el 100% de la población esté separando residuos en origen, haciendo, sino que en esa transición y en ese proceso de educación uno tiene que en lo urgente seguir brindando el servicio, pero sí en una planificación a largo plazo buscar algo que sea sustentable. Tenemos que cuidar, obvio, nuestros recursos naturales, que es el bien que tenemos que tenemos que poner en valor, porque es el que nos trae la gente, que trae los recursos genuinos al pueblo. Entonces no podemos dañarlo, tenemos que ver de qué manera se los protege. En algunos casos, algunos que están bastante degradados, bueno, buscar algún tipo de remediación y vuelta a poner en valor. En la medida de, hay cosas que a escala local se pueden lograr y hay otras cosas que necesitan una mirada regional o la intervención de otro tipo de gobiernos. O sea, si vamos a hablar de saneamientos, de cuencas, de todo, necesitas una obra de cloacas, necesitas trabajar de otra manera en el ordenamiento territorial. Tenés que ver dónde se construye, de qué manera. Hay ordenanzas en la actualidad que rigen algún tipo de cosas, bueno, para no seguir, suponte, enviando nuestros líquidos cloacales al río San Antonio. San Antonio no, al San Francisco. También, además. Además, además porque se junta allá adelante, pero al San Francisco. Al San Roque, en definitiva, al lago San Roque, que es de los más contaminados del país. Entonces, hay cosas que se las puede mirar a escala local y hay otras que suponemos que en ese momento va a haber una nueva comunidad regional a partir de diciembre con las nuevas intendencias. Hubo cambios de orientación política en diferentes municipios. De hecho, el espacio que ustedes integran de Juntos por el Cambio ha ganado intendencia, así que podrán también a nivel regional pulsar, digamos, por compensar eso, ahí. Por eso yo creo que hay cosas que se pueden gestionar en esos otros niveles. Sí, en lo local, hacer todo lo que se tiene que hacer. La tendencia a modificar en nuestros edificios públicos el tipo de generación de energía, el tema de trabajar con ordenanzas para promover lo mismo en nuestra localidad, quienes tengan algún tipo de generación alternativa de energía, tener algún otro tipo de beneficio. O sea, uno tiene que definir un perfil. Bien. Y trabajar desde la legislación, desde distintas cosas, en función de eso, que son procesos. Por eso te digo, hay cosas en lo inmediato, pero hay otras cosas para ir trabajándolas también de otra manera. Tiene que ver con la generación o poner en valor estas brigadas y ver de qué manera en forma conjunta con los bomberos trabajan por el tema, ya no solo del ataque contra el fuego en el momento en el que se produce, sino en la prevención, qué es lo que se tiene o no tiene que hacer. O sea, hay en cada uno de esos temas que hemos tratado el otro día, sí, sí, muchísimas aristas para ver y se las está pensando. Bien. Y para cada una, sobre todo, con esa mirada de procesos participativos en donde la comunidad sepa para dónde vamos, acompañe esa idea, ese proyecto e invitar a todos, porque no uno puede venir a decir ahora es esto y pretender que toda la comunidad se apropie de esa idea, nada. Sino fue de una manera participativa, de una manera. Entonces, así es como creemos y vemos que va a ser la forma de gestionar de Germán y todo su equipo. En las próximas semanas, estimamos, se va a estar discutiendo el presupuesto 2024. Sí. Y uh-huh. Bueno, va a afectar directamente en la gestión que van a tener ustedes. ¿Cómo avisoran esta discusión presupuestaria? ¿Dónde ven los cambios esenciales que habría que hacer? Bueno, se está trabajando en el nuevo presupuesto. De esa reunión que yo te comentaba que existió con el Ejecutivo, se habló de la posibilidad, o sea, hay tiempos legales y hay términos que determina la ley, más allá de los cambios de actores. Sí. Entonces, al 31 de octubre debiera ingresar el presupuesto el proyecto de presupuesto, sí, y tarifaria al Consejo Deliberante para su tratamiento, que va a tener un cambio en el medio en el 10 de diciembre. Entonces, la idea es que el Consejo saliente le dé tratamiento en primera lectura y genere el proceso de audiencia pública, y después del 10 de diciembre ya el nuevo Consejo sea quien termine tratando en segunda lectura este proyecto. ¿Es posible eso, digamos? Esperemos, o sea, fue el compromiso, sí, de una mesa donde éramos 6 o 7 personas. Donde sí, se habló de esa posibilidad y en donde justamente en el cambio de gestión no podías dejar ni que se trabaje con una reconducción del presupuesto actual, porque si no ataría de manos a la gestión siguiente, claro, y no que ese tratamiento se dé en un periodo o de extensión de ordinarias o en un periodo de sesiones extraordinarias durante el mes de diciembre, cuando sabes que una vez resuelta la tarifaria hay que cargar en sistema los nuevos, sí, sí, montos. O sea, uno no tiene que poner trabas en ese tipo de cosas. No, entonces, no. Bueno, fue medianamente lo que se había conversado. En función de eso, sí se está trabajando sobre la base del vigente, pero viendo cuáles son las partidas que más vamos a necesitar o en cuáles hay que ponerle más impronta o menos impronta de acuerdo a lo que va a ser el proyecto de la gestión. Y la temporada que se les viene Germán encima. Y lo que se viene, entonces, bueno, uno sabrá en dónde poner énfasis en ese presupuesto y en dónde podés o no achicar, ver qué ha tenido o qué no ha tenido movimiento, ver cuál es el plan de obras públicas que se tiene para el 2024. Entonces, uh-huh, es sobre eso van a ser las partidas que se van a modificar y analizar, por otro lado, la realidad económica nacional, macro, que yo te digo, sí, que sí, en definitiva nos va a terminar marcando con índices de inflación y cosas, sí, sí, el ajuste que tenga que tener, intentando que sea lo menos impactante en el bolsillo de nuestros vecinos, sí, que ya sí, no da para más. La realidad económica nacional cuando aplasta en los municipios donde más se padece, porque naturalmente suben los costos, los proveedores, los sueldos, y tampoco van a poder subir los impuestos en esa proporción. Los impuestos de Huerta Grande ya son muy altos. Sí, sí, sí. Estimo que van a aumentar. ¿Hasta dónde los van a poder llevar? Si los aumentan, si realmente tampoco la gente los va a pagar y estamos en el mismo problema. Es complejo. No, sí, te entiendo. Por eso se está haciendo muy finito en ese tema y en el trabajo de estos meses es relevar en cada lugar cuáles van a ser las necesidades, cuál es el presupuesto de mínima y de máxima con el que se pueda llegar a funcionar, tener en cuenta las otras variables de ajuste que tengan que ver con la inflación, con saber que si tenés que... Sí, una inflación del 120% se habla. Si tenías algo previsto y tenés que cargar combustible y tenés que salir día a día a generar un trabajo, si tenés que comprar un medicamento, si tenés que pagar los sueldos de los médicos del dispensario, bueno, saber que se va a tener esa disponibilidad porque hay servicios que se tienen que brindar, pero de ahí el más, ver con cuál es el plus. Por eso cuando vos decías los grandes eventos y todo, se pueden hacer cosas... Va a haber que usar el cosas ingenio. Muy lindas, sí, y muy austeras. Bueno, ¿quiénes integran el equipo de gobierno? Porque sabíamos que estás vos, pero ¿quiénes están ahí pensando estos temas con vos, con Germán? Porque hay temas, tema contable, me imagino. Habrá, uh-huh, un contador, una persona en la parte económica. Hay abogados, hay contadores, hay miembros de la lista que seguramente después van a integrar también el ejecutivo. Bueno, Augusto Anguilante, ¿no? Que tiene mucho conocimiento también, uh-huh, de la materia. Sí, sí, sí, él también está todo el equipo de Germán, más los profesionales técnicos que se necesitan justamente para este tipo de análisis y tratamiento. No me hagas que te lo diga para que sea el intendente está quien bien anuncie quiénes van a ser sus colaboradores en esto. Yo, bueno, vos el otro día estabas presente cuando él me mencionó, por eso tengo drama. No, y sospechábamos que ibas a estar, porque sería una locura que no te invite Germán a formar parte del gabinete. Sospechábamos. Hemos trabajado mucho durante estos últimos 8-7 años a la par, lo conozco y me conoce, sabe cómo pensamos y bueno, cuando uno comparte la idea es capaz de compartir la gestión esta y me atrevo a participar porque sé que él hoy está reflejando lo que todos queríamos que lleve adelante. ¿Cómo lo ves a Germán? Porque en algún momento lo vimos un poco preocupado por lo que se le venía encima. ¿Cómo vos charlas con él? ¿Tiene reuniones privadas? ¿Cómo lo ves a Germán para sentarse en ese lugar a partir del 10 de diciembre? Lo veo bien, lo veo con la templanza necesaria, sí, con las preocupaciones que tenemos todos, con la preocupación que vos tenés en tu casa. Cuando uno toma un compromiso tenés que saber que vas a poder cumplirlo a fin de mes y ese tipo de cosas, pero sí sabiendo qué es lo que se tiene que hacer o cuáles son las necesidades en cada uno de los lugares, preocupado, viendo de qué manera vamos a volver a tener herramientas, vamos a volver a tener un parque automotor que pueda brindar servicios. Él maneja el tema, maneja el área, costos, entonces bueno, se va analizando porque vos después necesitás maquinaria para, claro, no, para el día a día. Bueno, entonces tenés, se están viendo todo ese tipo de cosas, pero la preocupación normal que uno tendría que tener cuando va a tomar una responsabilidad de esta envergadura. Pero no, para nada asustado, sino que, bueno, llegando a coronar lo que hace ya más o menos 8 años venía planteando, con la templanza necesaria. Después de 8 años, el radicalismo vuelve a la gestión municipal. Estuvo 20 años el radicalismo. En el caso de la generación tuya, quizás en un lugar más subalterno, uh-huh, en la gestión anterior, hoy... Después de 8 años, vuelve el radicalismo y van a tener la oportunidad de ponerse al frente de la gestión y mostrar, digamos, la iniciativa que durante tanto tiempo quisieron plasmar en el gobierno. Así que, bueno, tendrán ahí la oportunidad de mostrar lo que saben. Seguramente, y todo lo que se puede. Y el tema es que se puede con la gente. Es más fácil. Por supuesto. No. Pero no, te no llaman son... todo el día. ¿Cómo hace? ¿Te llama la gente? Porque uno dice... Uno imagina un intendente que atiende al vecino, pero son 7.000 vecinos en Huerta Grande, no va a poder atender 7.000 llamadas diarias. Bueno, pero también hay que saber delegar, hay que saber dar respuesta. Yo creo que cuanto mejor uno haga las cosas, menos llamados vas a tener. Entonces, bueno, estás dejando la menor cantidad de flancos posibles. Y el tema es que quien te llama realmente tiene un problema. Entonces, si a ese que te llama y tiene un problema, uno no le brinda la atención, o sea, si no tenés sensibilidad social, si no tenés actitud de escucha, si no tenés nada, de nada sirve todo lo bueno que hagas si no tenés esos 5 minutos para poder atender al vecino. Además que arranca una gestión, uno será el intendente, el otro secretario, etcétera, pasan los 4, los 8 años y después tenés que volver al llano, en todo caso, seguir siendo un vecino o vecina de Huerta Grande y mantener los vínculos, las relaciones amistosas con cualquiera. Es que uno, o sea, no es que después vuelve a ser vecino. Podés ser funcionario, podés ser parte de una gestión, seguís siendo un vecino. Y los problemas que aquejan a los vecinos también nos aquejan a los que vivimos en Huerta Grande. Por ahí sí, no estás en el lugar difícil que te salpique ese tipo de cuestión. Quien es usuario de los servicios del pueblo, sea funcionario, sea el intendente, o sea, lo siente. No es necesario que te lo vengan a contar. El día que no tenés agua, tiene agua tu vecino y no tiene agua el intendente. Por supuesto. Piki, como siempre, muchísimas gracias por venir y estarás invitada a venir cada vez que se pueda. Bueno, muchísimas gracias a vos, Juan, y un saludo para toda la audiencia de Radio Panamericana. Conversamos con Lucrecia Cabana, futura funcionaria de la gestión que arranca el 10 de diciembre acá en Huerta Grande. Desde los estudios centrales ubicados en el barrio Panamericano de Huerta Grande.